Cuando pasa la medianoche y el estruendo cotidiano se apaga, lo que indicaría la rutina radial es que pusiéramos música sin interrupciones y por ahí, como un acto osado, cada 5 minutos, comentar los datos del tiempo. Un poco cansados de escuchar siempre lo mismo y resistiéndonos a la idea del ya está todo inventado, queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café, que nos conocemos hace años, y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios, ni en internet, ni en Facebook? Todo esto sin límites, de ninguna especie, ni tampoco cayendo en lugares comunes. Y junto a todo esto que te dije, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y lo condimentamos con buena música? De esta manera comienza Acercamientos Nocturnos. Bien, bien, buenas madrugadas, 12 y 6 minutos, 6 minutos ya de este jueves, me perdí con el tiempo, jueves 22, ¿estamos bien? Ya es 22. Ya sí. Es 22, 22 es el loco. Y 22 es otoño, ayer, 21. ¿Ya arrancamos? Ya estamos en otoño. Se siente igual, estamos acá elevados un poco de temperatura. Yo no sé si porque lo deja la gente del programa anterior, por el reggae y por todo lo que hace la gente de Nine Miles. Pero, a ver, sí. Con la bienvenida de Lenny Kravitz, te digo, mi compañera Belén López Marco. Aquí estoy, sí. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Así te lo digo. Basta. Así nomás te digo, basta, no a vos. Ah, bueno, menos mal. Basta, basta, ya está. ¿Basta qué? ¿Qué pasa? Ya está, se terminó. ¿Qué se terminó? Oh, no me digas. Se terminó el día. Ay, yo pensé que se terminó el verano, me ibas a decir. Sí, también. Estoy con la cuestión climatológica todavía. En este momento, por ahí, en Argentina conocemos, pero por ahí los que no conocen, tenemos un canal que se llama Crónica TV, que en el momento que arranca, por ejemplo, ahora el otoño, sí, pone una placa que dice, faltan 1500 días para el verano que viene. Sí, sí. ¿Sí? Así sí. Que probablemente lo tengamos eso en cualquier momento. Y también estalló el otoño, estalla. Ya estalla. Estalla todo. Siempre sí. Estallamos. Basta con lo que pasó en el día. Basta con la semana, estamos a mitad de semana. Es un punto de inflexión la mitad de semana. Totalmente. Y también, cuando pasan las 12 de la noche, también es otro tema. Es madrugada, el día se terminó. Sí. Entonces, es momento de aflojar. Aflojar, dejarte llevar. Basta de los tormentos en la cabeza, de pensar en eso que tenés que hacer mañana. Pensar obsesivamente en las cosas. Sí, por favor. Un taladro que tenés en la cabeza, no, porque mañana tengo una agenda, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y me tengo que levantar temprano, y cuántas horas voy a dormir, y estoy calculando las horas que voy a dormir con los dedos de la mano, no. Y te estás fijando además que cuánta plata le voy a dar mañana a tal. Suponiendo una pareja casada, ¿cuánta plata necesitas, querida? O al revés, ¿no? Sí. Hoy que la mujer, yo interpreto que gana más que el hombre, yo sé que esto es otro tema, pero el tema de hablar de la plata y qué cocinamos y qué tenés, y bueno, nos vamos a dormir. A ver, paremos. Minuto. ¿Podemos hacer paréntesis? Podemos. ¿Se podrá? Yo creo que se puede. ¿2 horas podemos? Yo creo que hasta más. ¿Mucho? Horas. ¿Sí? Yo creo que podemos más. Bueno, nosotros al menos desde cicloperradio.com.ar ya hace un mes y medio te proponemos el basta. Basta de estar atolondrados con todo lo que nos pasa, y más si vivimos una ciudad, en nuestro caso como Buenos Aires, imagínate que acá, y ahora que los subterráneos, las líneas de colectivos van a ser efectivamente de nuestro jefe de gobierno y encima sin plata, más colapso va a ser todavía. Paréntesis con esto, ¿no? Paréntesis. Todo lo que nos pase, todo lo que nos disgusta, a ver, saquémoslo. Esto no es una clase de Reiki ni nada por el estilo. Somos psicólogos, no somos Claudio María Domínguez, con todo el respeto que le tengo, Claudio, el chico Dol en su momento. No estamos haciendo Feng Shui ni nada por el estilo. No. Por ahí sí. No sé, por ahí no, en otro programa lo hacemos. Tal vez, sí. Pero, a ver, ¿nos podemos dar aunque sea un poquito menos de 120 minutos? Sí, pero contados por reloj y tratar de ocuparnos de nosotros mismos sin pensar en lo que debemos y tenemos que hacer. Me parece perfecto. ¿Puede ser? ¿Es posible eso en radio? Sí, es posible. ¿Es posible que navegando entre todas las páginas que uno mira por internet, es posible que uno se detenga en una radio como cicloperradio.com.ar y quiera hacer de cuenta como que está, ¿cómo decirte, Belén? En un café imaginario con personas que tal vez no conoce y conoce al mismo tiempo a través de, en este caso, lo que le vamos a proponer, que es una consigna. Así es. Pero uno dice, ay, otra vez en la radio una consigna. Sí, ya sé, me van a decir, sí, seguramente. ¿Qué opino sobre...? No, nosotros tratamos de no ser tan básicos. Tratamos. No, sí. No sabemos si nos va a salir. Pero queremos hacerlo un poquito más... más amigotes. Nosotros estamos acá, ¿sí? Agustín en la operación técnica, Salomé Sansi, que está en la producción ejecutiva y comercial, que está en este momento ya instalada en la máquina, a través en el Twitter, en el Facebook. Bueno, después vamos a decirles todas las vías de comunicación que tenemos. Nosotros dos, la señorita, si la viesen. Algún día la van a ver y pero van a hacer cola acá. Es más, yo creo que cuando la vean va a haber hombres y mujeres de cualquier inclinación sexual tirados en el piso, echando espuma por la boca. Wow. Pidiendo por favor, arañando las puertas de la radio simplemente para que lo mires. Solamente eso. Nada más. Creo. Te tomo la palabra. Creo. Ya, esto va a ocurrir, ¿eh? Porque ya tenemos algunas ideas de que la foto aparezca, ¿sí? En Facebook, tal vez, no sabemos, ¿eh? Que nuestras caras aparezcan. La mía, bueno, ahí se espantan, ¿no? Ahí es la mejor película de terror de Stephen King. Veo conmigo, que pero te bueno. Vendés bien, ¿eh? No, bueno, yo siempre digo, alguien me dotó con una voz más o menos buena. Y con eso andamos. Y como con carretilla. Entonces, frenemos y entre toda la locura que llevamos adentro, los que vivimos en Buenos Aires, o desde donde nos escuchen, sobre todo en las capitales donde hay mucha densidad poblacional, ¿no? Donde viven, no sé, 3, 4 millones de personas, 20 millones de personas, sí. ¿No? Por ejemplo, en México, si nos escuchan, ¿no? Que son 3 horas menos que acá, en este momento son casi las 12 y cuarto de la noche, ya madrugada. Bueno, ahí son 9 y cuarto de la noche, ¿no? En el DF, así como, por ejemplo, en Bogotá, por un ejemplo, ¿no? Que coinciden. Sí. ¿Sí? En Uruguay, Chile, no, tenemos la misma hora. Pero en los grandes centros, sobre todo, es muy difícil. Llevamos vidas de locos. Estamos todo el tiempo como que no tenemos tiempo para nada. Ni... Es más, no sé si a vos te pasa o a ustedes les pasan. ¿Cuánto tiempo se juntan con un amigo o amiga o conocido para tomarse un café o un vino o una cerveza o lo que quieran tomar para hablar de cosas comunes? No sé, algunos dirían triviales, pero cosas que nos pasan a diario. Sí. ¿Cuánto tiempo hay para eso? Y yo creo que 2 horas semanales, 3, 4, si utilizamos la madrugada. O sea, sacando nuestro programa, suponiendo que nuestro programa no esté. No digo porque estemos nosotros ahora, pero justamente esa fue la idea de este programa, ¿no? Claro. Por ahí. No sé si hay mucho tiempo. A mí me pasa, yo no sé si a vos te pasa. Yo tengo que pedir cita con algunos amigos míos para verlos. ¿Cita? Cita. ¿Cuál médicos? Sí. Sí, sí. Bueno, nos juntamos a las 7 de la tarde en el bar tal y de 7 a 8 y cuarto de la noche. 8 y 16 me fui. O sea, estamos así, estamos locos, ¿sí? Sí. Pero porque estamos apurados. Bueno, a ver si te invitamos a ver si en 2 horas podemos hacer algo distinto, ¿no? A ver si bajamos. Y para que mañana, bueno, ya hoy, ¿no? Cuando empieces tus actividades, ahora sí lo empezás distinto. Sí. Con otra vibra. Sí, sí. Como una renovación de vacaciones. Exacto, ahí está. Mentales. Sí. Así como una energía como diciendo, bueno, hablé de otra cosa, me sacaron de tema. ¿No? Sí, sí. Hablé un poquito de... No somos psicólogos, ni hacemos terapia acá. Simplemente somos personas como vos, comunes, que por ahí no tenemos, tampoco nosotros tampoco tenemos tiempo de hablar cuestiones personales nuestras y mucho menos cuestiones de la vida abstractas a veces o chiquitas, ¿sí? Esto intentamos desde el 1 de febrero hacerlo y cada vez vamos por más. Por supuesto, sí, claro. Vamos por más y vamos a empezar cada vez a jugar más con esto de el relajo, ¿sí? Y que sabiendo que tenemos tantos canales de comunicación para hacerlo, tantos, ¿por qué perdernos de eso? Por supuesto, ¿no? Claro. Y que imaginariamente a través de un portal, ¿no? Que en este caso... es una radio como cicloperradio.com.ar, ¿sí? Sí. Sea la excusa, ¿sí? Como todos los programas que están acá, para interactuar con un otro. Ajá. ¿Sí? Sea, bueno, con otros programas que hay acá, digamos, de distintos, desde programas de música, como... Bueno, en este caso nuestro programa es interactuar con vos hablando. En este caso sea chateando, o sea escribiéndonos correos electrónicos... O tweets, ¿querés tosar? No, ya está. O por Facebook, ¿sí? Pero relajados, informales. No es que tengo que salir, no es que tengo que poner la gran frase y soy Aristóteles. No, como te salga. Relajados, ¿sí? Relajados. Pues, ya el día te exige. Ya está. Escúchame, no te vamos a exigir nosotros que seas Aristóteles, por favor. Y además, esto tiene que ver con la dinámica de este programa, ¿no? Uh-huh. Que es la que venimos planteando. Nosotros tenemos una temática con, digamos, eje. ¿Querés llamarle consigna? Llámalo consigna. Sí, pero más que todo una pregunta madre. ¿Sí? La pregunta que nos hicimos nosotros cuando... planteamos el programa en producción, ¿no? Y quisimos hablar de esto. Nosotros sabemos por qué. Sí. Pero queremos saber tus opiniones, ¿sí? En este caso, el tema del día de hoy, hemos elegido a esto. Todos van a opinar de esto. Y si no opinan todos es porque No sé, están, no sé, congelados, son Walt Disney, no sé qué, dónde están parados. Hoy vamos a hablar de las edades. La edad. ¿Qué te pasa con la edad? Y hay una pregunta disparadora con la edad. Así es. ¿Sí? La pregunta disparadora es, ¿cuál fue tu mejor edad y por qué? Claro. ¿Cuándo fue, en qué momento de tu vida, no importa en este momento la edad que tengas, cuál fue el momento de tu vida que vos podés decir, yo, esta etapa, a ver, si esta fue mi etapa? No sé si vos querés ponerle mejor, peor, no sé, pero esta etapa me marcó. ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué esa etapa? A ver, tenés 20 años. Puede ser actualmente. También. ¿Qué te digo? Yo tengo 35 y en este momento es mi etapa. ¿Esta es tu etapa? Yo creo que sí. Ah, creo que es mi etapa. ¿No hay una edad que añores? No soy de añorar demasiado. Pero digo que estoy mucho mejor que a los 20, por ejemplo. Claro. ¿Sí? A los 20 particularmente todos estábamos un poco revoltosos. Quiero decir que a los 20, yo no elegiría a los 20 como mi mejor edad. ¿Vos estabas revoltosa? Y yo a los 20 estaba revoltosa. Internamente, claro. ¿Qué hacías? ¿Hacías cosas revoltosas? No, mi edad revoltosa fue a los 14. ¿A los 14? 14, 15, 16. Esa fue mi etapa revoltosa. No, yo les decía una cosa. Yo tengo 35 años y lo digo. ¿Sí? Belén tiene muchísimos años menos que yo, ¿eh? Sí, los tengo. O sea, está hablando de... O sea, muchísimos años menos que yo. Entonces, está diciendo los 14. Imagínense lo que quieran. No sé. Simplemente digo eso. ¿Eh? Pero queremos que a través de las vías de comunicación hoy vamos a divagarnos y relajarnos. Porque el tema de la edad pesa mucho hoy en la sociedad. De que si sos viejo, si sos joven, si estás para... No, porque a mi edad esto ya no lo puedo hacer. Oh. No, yo estoy muy viejo. Yo quiero bailar. No, pero ya estás viejo. No, vos. Puedo, a los 35 no puedo ir. No, ya está. Pero no puedo hacer danzas árabes. Se te pasó la hora, vos, flaco. ¿Pero no? ¿Por qué? Yo estoy bien. Pero escúchame, estoy flaco, estoy bien. Escúchame, me puedo moverte. No, pero me dijiste... Hago deportes. No, pero la danza árabe es hasta los 29, ¿eh? Más de esto no. O sea que hay límites... O sea, ¿la edad marca límites en nuestras vidas? ¿La cronológica tiene que ver con la edad madurativa? ¿Alguien que tiene 20 años coincide siempre con los 20 que tiene? ¿O puedes decir, che, la verdad que este tipo tiene 20 años, pero habla como si fuera tuviese 40? Uy. O al revés. Mirá qué grandulón o grandulona de 40 años al pedo que tiene. Claro, pero ¿por qué 40 años al pedo? ¿Qué se espera de una persona de 40? ¡Ahí está! ¿Qué se espera de una persona de 20? ¿Qué se espera, no? Esa es una gran pregunta. ¿Qué nos marcan? Claro. ¿Qué tenemos que hacer a los 30? ¿Qué tenemos que hacer a los 40? ¿Qué tenemos que hacer a los 50? ¿Y a los 20? ¿A los 25? ¿Todos estamos marcados para todo? ¿Sí? Bueno, estamos tirando montones de puntas. Muchas. Sí, demasiadas, está abierto. Pero la pregunta madre es la siguiente: ¿cuál fue tu mejor edad y por qué? Nos podés decir esto a través de nuestras vías de comunicación. Qué lindo que estás hablando. Después te elogian, después vamos a leer los elogios que le dijeron por mail, ¿eh? Ay, me dijeron sí, elogios. Sí. Les cuento. ¿Te distrajiste? Sí, me distrajiste. Cíclope Radio.com.ar, ahí tenés un chat que nos podés escribir. Es un chat interno. Un chat interno. Vos pones un usuario. Sí. Sí, de Belén. Belén. Yo no daría mi nombre verdadero, pero porque yo soy ejemplo, una persona tímida. Belén tímida. Ahí está. Y una password, ¿no? Y ponen algo muy corto, ¿sí? Es que es para gente de pocas palabras el chat de la radio. Exactamente. Después tenemos para gente que habla más y que no es tan tímida y nos puede dejar su nombre, facebook.com/acercamientosnocturnos, donde todo es posible. Claro, si no se acuerdan de esto, simplemente búsquennos en el Facebook, en el buscador, como Acercamientos Nocturnos, ¿eh? En nuestra página principal, ¿eh? Perfecto. Como Acercamientos Nocturnos. Para gente más osada, tenemos al Twitter, es @acercamientosnocturnos. Ajá. Tenemos un correo electrónico que es acacdecasa.nocturnos@gmail.com. Y para los que se animen a salir a al ver, aire, si alguna vez nos llaman, llámenos y cuéntenos cuál Relájense. Fue su mejor edad, sí. 5-2-7-2-8-7-9-9. Muy bien, estos acercamientos nocturnos estamos ya pisando 12:25 de la madrugada. Estos acercamientos nocturnos, cicloperradio.com.ar. Por supuesto, la musicalización a cargo de DJ Salomé Sansi. Y vamos a arrancar poderoso. Temazo. Estos son los Eagles. Uy. Este es un tema que creo que nos puede. Creo que a cualquier pareja que en este momento pueda estar escuchando y que quiera fantasear con algo en una ruta, un descampado, en medio de California, un Cadillac, y se encuentran con este Hotel California. Cíclope Radio. Gran tema de los Eagles, Hotel California, que por supuesto que si uno desagrega la letra del tema, no tiene nada que ver con lo sensual, pero inspira porque hay que encontrarse en el medio de la nada con Hotel California. Eagles, Hotel California, bien ochentoso, arrancamos siendo las 12:31. Qué bien que estamos con los tiempos hoy, Pero ahora, en este momento, no sé si... ¿Están todos bien? ¿La están pasando bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Agustín bien también? Bien, Agustín, sí que sí. Arrancamos. Bien, ahí está. Me hablé yo mismo. Apareció un doble, un clon mismo, Sergio, te digo que yo también la estoy pasando bien, Así que el tipo es esquizofrénico. Pasamos entonces a la primera sección de nuestro programa que nos gusta mucho y que justamente se llama Arte Ya y que arranca así. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Ya, queremos arte porque hay una frase que yo me estaba acordando hoy, ¿no? Cuando la primera vez que pensé esta sección, sí. Hace mucho tiempo, Belén, que a Belén le dicen, ¿a vos te dicen Belén? Todo el mundo, pero hay que ganarse decirte Belé. Belé me lo pusieron el año pasado, siempre me dijeron Belu. Y el año pasado... Belu no queda mucho. Todas mis amigas me dicen Belu. ¿Sí? Sí. En el ambiente laboral me dicen Belu. Bueno, un exnovio también me decía Belu. No, en el ambiente laboral no. Me corrí. Dejemos esto. Dejemos el tema ahí. No. Bueno, estamos en Arte Ya. Porque quería... la frase que me inspiró a mí y que yo invito siempre. Había una escuela en los años 30 que se llamaba la Escuela de Frankfurt, donde han salido grandes pensadores, entre otros Adorno, Hohenheimer, Marcuse, que han marcado, la modernidad en el siglo XX e inclusive muchos pensamientos neomarxistas de Occidente a través de justamente de la ciudad de Frankfurt. Y todos, independientemente, Walter Benjamin se me viene ahora a la cabeza, que todos los estudiantes de arte o de comunicación seguramente lo deben conocer, o aquel que tenga alguna alguna inquietud con respecto a la literatura. Y ellos todos coinciden en algo. ¿En qué? Que el arte, en cualquiera de sus formas, es el refugio de los pueblos. Entonces, bueno, así como Marx en su momento fue provocativo y dijo que era que muchas veces en el sistema capitalista era el opio de los pueblos, ¿no? El opio, por supuesto, refiriéndose a la droga. Claro. En este caso tomamos la frase de un poquito de la Escuela de Arte de Frankfurt y como... En esta sociedad, como decíamos, tan que nunca nadie se relaja, que todo es tan difícil, tan complicado, tan todo, quisimos poner una sección para aquellos que quieran invitar a que muchos se refugien en el arte, sea cual fuese, puedan, justamente, y vale la redundancia, difundir lo que hacen e invitarlos a que opinen, a que sumen, ¿sí? Sí. Y por eso Arte Ya, ¿sí? Y que lo venimos haciendo hace, y la verdad que nos están, digamos, cayendo gacetillas y gacetillas de muchas personas que no tienen difusión porque no tienen medios para hacerlo, económicos, o porque no les dan bolilla. Bueno, acá no discriminamos nada. Lo que hagas es bienvenido. Aparte llegan cosas muy interesantes. De todo tipo. En este caso... Vamos a hablar un ratito con Delfina Bugani. Delfina Bugani es Ella misma, yo no la voy a definir porque yo creo que ella sola se va a definir. Si le tengo que poner un título, Delfina Bugani es una actriz, es una fotógrafa, es una artista plástica, es una diseñadora de interiores, es una artista. Y en este caso, desde el 7 de marzo, en el Garrick Arte Cultura, que queda en Avellaneda, en Avenida Avellaneda 1359, en Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, está presentando una muestra colectiva de artes plásticas y fotografía. ¿Sí? Sí. Que se llama Retorno a la Sensualidad y que está. Tiene diferentes auspicios, pero organizada por la Fundación Arte Somos Arte Sin Fronteras. Cuando uno lee, y yo leo esta gacetilla, me dan muchas cosas para preguntar, ¿no? Primero, Delfina Bugani, artista plástica, fotógrafa, artista, diseñadora de interiores. Esta chica es completísima, así que me da simplemente para saludarle y decir, bueno, hola Delfina, ¿cómo estás? ¿Cómo que te definimos? ¿Se puede definir? ¿Qué raro. Buenas noches, ¿cómo va todo? Buenas madrugadas ya. Buenas madrugadas te puedo decir ya, porque ya... No, yo no madrugo, como todo artista, soy muy noctámbula. Ajá. Y aquí estamos. No, porque pasamos la noche, ¿viste? Que la noche, madrugada, eso. Pongámosle la noche, sí. Pongámosle la noche, exactamente. ¿Cómo va está todo? Está amplia y linda. Bien, muy bien. Vos sabés que estábamos leyendo acá con Belén, ¿no? ¿Cómo te autodefinís vos, ¿no? Está como, digamos, de manera en prosa. Y a mí me gustaría que... Por supuesto, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero... Uh-huh. Delfina Bugani, ¿quién es? Una mujer que corre. Desde muy chica. Corre con carpetas de muestras de diseño de interiores. Corre entre pinceles. Corre entre clases de danza y talleres de teatro, de entrenamiento para actores. Ajá. Y así, corre con su mochila llena de cosas. Empieza a las 7 de la mañana con un tamaño la mochila y llega a las 12 de la noche con el triple. Soy sin vivir las mochilas, me encanta justamente por eso, creo que colecciono mochilas de distintos tamaños y con todos los cierres rotos. Y a todos les tengo mucho cariño. Pero a ver, vos ahora estás presentando, ¿no? Uh-huh. Esta muestra colectiva de artes plásticas y fotografía, ¿no? Que es Retorno a la Sensualidad. En este caso, ya que has, digamos, en tu currículum, digamos, y todo lo que te has preparado, ¿en qué te focalizaste? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Si vamos acá al Garrick Arte Cultura, acá en Avellaneda, al 1300, que de martes a domingo es 14 a 20, lo decimos. Con Retorno a la Sensualidad, ¿qué te inspiraste? ¿Qué nos propone? Claro, y además, ¿qué parte de esta artista que sos, te sacó? Es un poquito de todo tuyo, de la fotógrafa, de la actriz... ¿y qué es lo que te propusiste, no? Bueno, ante todo quiero aclarar que yo soy parte de la Fundación Arte Somos. Ajá, que, ahí vamos. Claro, que desde la presidenta, el secretario, vocales, gente que nos sigue, vamos como agrandando la familia muy de a poquito. Y nos gustó cuando la largamos el 15 de diciembre del 2011 en el espacio del Piazzolla Tango. La muestra se llamó Arte Sin Fronteras y después nos gustó tanto la frase. Ajá. Que la impusimos como eslogan, sí, sí, de la fundación. Y Retorno a la Sensualidad salió entre todos en una charla de café, justamente porque evaluamos que se estaba como perdiendo, ¿no? Como que la mujer está perdiendo un poquito esa sensualidad que es su esencia, tal vez por competir con el hombre, tal vez por estar siempre corriendo de un lado al otro. Y eso lo propusimos al artista y al artista le encantó. Tenemos la suerte en la Fundación Arte Somos que la propuesta es muy sincera y la respuesta de, valga la redundancia, de los artistas también es muy sincera. En esa muestra colectiva, al igual que en la otra, compartieron las paredes artistas de mucha trayectoria, artistas emergentes, lo mismo con los fotógrafos. Y eso es como un placer, y habla de la humildad del artista, de las ganas que su obra se vea, se muestre y se difunde. Si bien la fundación, yo siempre les explico a los artistas, les explicamos todos los que formamos la fundación, está dando sus primeros pasitos, y en esto de las muestras colectivas es como un bebé de 4 meses, las ganas son muchas. Y la verdad que en el Garrick ahora, como te decía recién, conviven artistas y fotógrafos de distinto nivel. Fue un placer. Danos un paseo, a ver, entramos al Garrick. A ver, entramos al Garrick, estamos entrando. Uh-huh. ¿Con qué nos encontramos? A ver. Y nos encontramos con artistas que trabajan el abstracto, artistas que trabajan figurativo. Hay un vitró de Omar Carreras que es fatal, lindísimo. Y bueno, a mí me cabe contarle los apellidos de todos los artistas que están ahí: Alejandro Arévalos, Laura Brarda, Hernán Cagliano, tenemos también a las hermanas Carbone, Celia Carbone y Susana Carbone, Omar Carreras, como te dije antes, están Alejandra Mendueña. Perdóname, están en todos, en también pertenecen a Fundación Arte Somos, ¿están todos en el colectivo? Todos en la colectiva, sí. Ajá, ok. Y a ver, me estoy olvidando de algo, de Liliana Couri, de Edith Lozano, Magda Paladino, en la parte de fotografía, Pat Piñero también, Maggie Rocatagliata. Estuvieron contentísimos con el Open, disfrutaron muchísimo con sus amigos, quedaron contentos con la propuesta. Y si bien arrancamos con todo lo que es plástica y fotografía, porque bueno, abarca mucho, ¿no? Hay muchísimas técnicas. La idea de la fundación es ir creciendo e ir sumando distintas disciplinas: la literatura, la música, el teatro, siempre tal vez con alguna pauta que sea el disparador para el artista, porque si bien el nombre es Retorno a la Sensualidad, cada uno ha respondido con su obra de distintas maneras, y te podés enfrentar a un cuadro que, más allá de que te guste o no, te lleva a esa mirada que le dio, o a ese camino que quiso poner en su tela o en su papel o en su madera el plástico en ese momento. Y eso que sucede es muy lindo, y se van a encontrar todos los que vayas con obras totalmente diferentes, con manchas que te podés imaginar cosas, con algo muy pero muy figurativo, con ojos, y eso fue interesante. Así que bueno, me gustaría que todos puedan visitarlas, porque justamente la idea de la fundación es poder difundir el arte de artistas emergentes, de artistas que ya tienen un recorrido, convocarlos y que también puedan tener acceso a lugares diferentes. Hola Delfina, ¿cómo estás? Te habla Belén. Ay, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Se me ocurre... ¿Te puedo decir Belén, Bele, Belum? ¿Cómo te digo? Como vos quieras, decime. Yo tampoco sé cómo decirle. Nadie sabe, no te preocupes. Me quedé pensando con esto que decías, que la mujer perdió su sensualidad. Uh-huh. Preguntarte acerca de eso, es que profundices en eso, a ver qué pensás. A ver, por ejemplo, Sí. Porque tal vez se resignificó la sensualidad en estos tiempos, o no lo sé. ¿Qué pensás vos ¿qué pensás vos? Yo aún creo que, si bien se está intentando resignificar, es muy pequeñito lo que se ha logrado. Creo que el tema sensualidad ha mutado en sexualidad explícita. No por el desnudo en sí, sino por la ropa, por la manera en que nos podemos maquillar, y también me incluyo, que en el momento uno se puede mirar al espejo y decir, no era esta la imagen que yo quería para tener en este momento. Y por ahí la sensualidad es simplemente un hombro, un bretel, una media, erotismo, zapato. Le costó. Me gusta escucharlo de un hombre, porque justamente cuando convocamos... Yo quiero eso también. A ver, yo, perdóname, sí. Delfina, pero yo estoy... Te estaba escuchando a Belén, ¿no? Te estaba escuchando a vos. Y vos sabés que es algo que a mí personalmente me pasa. Que yo no puedo entender, primero, cuando todo el mundo... Vamos a hablar de sexo. Sí. ¿Por qué mejor hablamos de erotismo? Porque el erotismo y la sensualidad, tal vez, nos puede llevar a una relación sexual, que es una relación con el otro. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Básicamente, sí. Y que básicamente eso es lo que nos va a alimentar y nos va a dejar algo. No se sabe qué. Pero si no, todo lo otro es como un acto reflejo. Es como ir al baño. No, yo creo que, por ejemplo, hay ojos que te pueden mirar y te pueden invitar. Lo mismo claro. Que es cuando uno se desnuda. Te podés desnudar invitando muy lentamente o abrirte el saco sin que nada haya abajo. Claro. Me parece que ese paso... ¿Para qué parten bolas de una? Y claro. Por ahí eso. Si pasamos a eso, nos estamos salteando del deleite de lo que es la sensualidad, que para mí tiene muchísimo valor. Muchísimo. Y me parece como interesante, sobre todo, que el hombre lo descubra. Y me gustó que vos me hicieras como hombre la pregunta, sí. Porque cuando presentamos simplemente el título, Retorno a la sensualidad, y le dijimos que podían presentar obras nuevas o obras que se pusieran a pintar, la respuesta de los plásticos hombres, y mañana me voy a llenar de mensajes en Facebook, que algunos enojados por esto que estoy diciendo, me decían, no tengo obra erótica. Por eso yo creo que es difícil esto de la sensualidad, dónde empieza, dónde termina, por qué caminos corre. Totalmente, claro. Te podés imaginar una mujer pintándose muy lento los labios y tal vez para una persona tan solo le dispare erotismo. Yo creo que puede ser sensual. Y de ahí sí, nos podemos disparar a otros caminos mucho más calientes, hot, o como los querramos denominar. Pero ese pasito previo me parece que estaría muy piola que no se pierda. Bueno, Delfina, recordanos hasta cuándo está la muestra. La muestra es entrada libre. Es totalmente entrada libre. Empezó el 7 de marzo y termina el 30 de marzo. Lo pueden visitar todos los días, no todos los días, no los lunes, no está. De martes a domingo, de 14 a 20. El GADE, que es un espacio muy lindo, que ha sido reciclado y quedó fantástico, sí. Y queda en la avenida Avellaneda 1359, en la zona de Caballito. De todos los barrios tenés acceso muy piola para ir. La gente del GADE también quedó muy contenta con toda esta movida y realmente nos encontramos también por parte de ellos con una respuesta muy linda. ¿Y hasta cuándo están? Hasta el 30 de, si no me equivoco, que cae sábado, hasta el 30 de marzo. Ah, ya, pero vaya, hay que ir ya. Sí, hay que ir ya. ¿Y hay posibilidad después del 30 de que por ahí se vuelva a dar en otro lugar, por ahí que no? ¿O no? Sí, sí, porque la convocatoria tuvo muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, muchísima respuesta. De hecho, muchos artistas, por una cuestión de espacio, quedaron fuera. Así que la idea de la fundación es que Retorno a la Sensualidad recorra otros espacios y tal vez estemos marzo, abril y mayo, también con este mismo título, con Retorno a la Sensualidad, recorriendo espacios nuevos. Bueno, te felicitamos a vos y a toda la Fundación Arte Somos y a todos los artistas. Y por supuesto, vayan, nos vamos a invitar también a nosotros mismos. Belén, me decías. No, es que me parece genial, porque en una época donde todo es explícito, donde la mujer está totalmente cosificada, que hagan esto... me parece muy bueno, realmente. Te felicito. Así que a ir. Es hasta el 30, 31 de marzo, por ahí. Exactamente. Sí. Entonces, no nos queda nada la semana que viene. Todos comprometidos, exactamente. Sí, las puertas del GATE que están abiertas. De hecho, nosotros tenemos que ir también, porque de hecho no fuimos. Estamos en offside. Por todo el lío que tenemos durante el día, que esto que decimos al principio del programa. Así que, Delfina, muchísimas gracias. Un abrazo a toda tu gente y ojalá que retorne la sensualidad, sea el puntapié inicial para muchos muchas idas, ¿no? También, exactamente, sí, me gusta la frase. Muchas idas, así que, y por supuesto que tenés las puertas abiertas acá en Acercamientos Nocturnos. Bueno, me encantó compartir este momento con ustedes y toda la gente de la fundación también se los agradece. Bueno, que descanses y bueno, que porque ya es tarde, ¿no? Estamos pasados dos también. Y por supuesto que vía Facebook, en nuestra página, también puedes colgar tu acetilla. Lo estoy haciendo. Exactamente, y a través de nuestro Twitter, @cercanocturnos, ¿sí? Y así ayudamos a difundir, ¿no? Por las redes, viste que es más fácil. Exactamente. Así buenísimo. Que, bueno. Ya cargamos todo ahora. Te mandamos un brazo. Un brazo un también. Dos brazos. Una pierna con portalías. Pueden enviar. Exactamente. Dos brazos que abrazan y que miman a la distancia. Perfecto. Bueno, les reitero un beso para ustedes también. Muchas gracias. Que estén todos bien lindos. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, ahí se fue Delfina, todo un personaje realmente y con algo bastante atractivo como este retorno a la sensualidad. Que vos sabés que me quedé pensando que esto no sé si puede ser un tema, en un momento para este programa. Yo creo que sí. La sensualidad, Sí, totalmente. Hasta le podemos invitar a Delfina. Para cerrarte ya, sí, queremos recordar algunas cuestiones que vienen sucediendo con los artes ya, ¿sí? El programa pasado, estuvimos un poquito desorganizados, queremos recordarles que hasta el 31 de marzo, ¿sí? Hay una convocatoria. ¿Qué es cuál? Belén, ¿lo tenés? Ah, no, no tenés nada, estás perdida, estás por ahí. Hay una la convocatoria la hace AP, ¿sí? Que es la Intervención Itinerante Multimedia en Circuito, ¿sí? AP, que es con quien charlamos, ¿sí? O sea, no sé si recuerdan que AP, Audiovisuales Performances, ¿sí? Con quien charlamos con Gabriela la vez pasada, que llaman a todo tipo de artistas, ¿sí? A que presenten trabajos de todo tipo, ¿sí? Trabajos de todo tipo y para ser mostrados al aire libre para en ser los mostrados, barrios. Claro, exactamente. Esto se va a hacer, digamos, en giras en plazas, en parques, ¿sí? Es una convocatoria regional, ¿sí? Y que inclusive se puede extender a todo Latinoamérica, ¿sí? Así que pueden entrar a la página de AP, que es www.audiovisualesperformances.com, ¿sí? Y ahí abajo, ¿sí? Donde dice AP Hoy, ¿sí? Ahí están todas las bases y condiciones para participar de esta convocatoria regional que hace AP, que es Audiovisuales Performances, que es también, así como Fundación Arte Somos, son grupos de artistas que desde sus disciplinas se han formado y han brindado y brindan su arte y también invitan a que otros hagan lo mismo. Y por último, hoy estamos entre todos los que tuiteen. Sí. Entre todos los que entran al Facebook. Así es. Quien debutó en la sección Arte Ya. Sí. Se llama Lucrecia Carrillo. Sí. Que hace una obra que se llama Siesta. Siesta. Sí. Que lo hace en el Teatro La Mueca. En Avenida Córdoba 5300. Sí. En el barrio de Palermo. Sí. Sí. Que está todo marzo, lo que resta de marzo y abril, los jueves a las 20 horas, y todos los que escriban, ¿sí? Y digan, y vayan, ¿no? A ver la obra, y digan que vengan de parte de Acercamientos Nocturnos, tienen un 2x1. Un 2x1, automáticamente. Pero eso es ideal para una cita, ¿entendés? Mañana. Esto es hoy puedes ir a las 8 de la noche, si hoy jueves, que ya es jueves. Sí. Los que están acá en Buenos Aires por ahí paseando o por ahí después de la oficina, sí, sí. O de lo que hagan, ¿sí? Palermo es bastante céntrico, ¿sí? Es una obra que dura 45 minutos, unipersonal, intenso, profundo, de un teatro muy trabajado. Esta obra llevó meses hacerla, ¿sí? Ya lo ha contado acá la propia Lucrecia, la protagonista. ¿Sí? Un 2x1 tienen, la entrada sale 50 pesos, ¿sí? Al ser un 2x1, ¿sí? Sería 25 cada uno, ¿sí? O que 50 el que invite. El que invite, sí, alguien quiere invitar, ¿no? Pero que, claro. Por supuesto que, digamos, no es un dinero, hoy se está pagando cualquier, digamos, barrabasadas por obras que a veces no sé si los valen tanto, ¿eh? Entonces, sí, en este momento todos los tweets que manden a través de arroba acerca nocturnos, tienen que ponernos el nombre y los tres últimos números del documento. Uh-huh. ¿Sí? Y en Facebook lo mismo. Bien. ¿Sí? Su nombre completo. Y por supuesto, a la nombre de quién ponemos las entradas. ¿Sí? Claro. Y avisamos, y por supuesto, los tres números de documento para después constatar, ¿sí?, la identidad. Y se van a ver, esto lo vamos a hacer hasta que termine, ¿sí?, hasta que termine siesta, ¿sí? Así que durante todos los programas, un 2x1, así que pueden también tuitear y facebookear este verbo loco que tenemos ahora durante la semana para tener y hacerse, para que la vaya más Lucrecia, que está muy bien, ¿eh? Pero no quiero decir más nada porque si no voy a ser demasiado subjetivo. Pero es interesante lo que hace una actriz antiaénea. Pocas veces se ven actrices de otras provincias que vengan y pisen acá en Capital un teatro chiquito. Así que es interesante apoyar, ¿no? Sí, totalmente. Actrices, actores que están remando como hacemos muchos. Así que bueno, esta invitación. Y con estas dos gacetillas, recuerden, ¿sí?, que Arte Ya nos pueden mandar gacetillas para que leamos acá. Si quieren salir al aire en el mail o a través de Twitter o en Facebook, explícitennos que quieren salir al aire, ¿sí? Porque nosotros no podemos adivinar, ¿sí?, de que ustedes por ahí no quieren hablar y simplemente quieren que les leamos la gacetilla, ¿sí? Pero si quieren salir al aire, no hay problema, ¿sí? Así que recordamos las vías de comunicación. En Facebook, ¿sí?, las pueden buscar como Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Sí, ahí sí. O si no, si les es muy largo, simplemente con el buscador nos pone como Acercamientos Nocturnos. Y nos encuentran en el Twitter, arroba Acerca Nocturnos. Y nos quieren mandar un correo electrónico: ac.nocturnos@gmail.com. Bien, así que así terminamos Arte Ya, que hoy fue intenso. Estamos ahí al borde de la 1 de la mañana, pero antes te voy a invitar, Belén. Ay, ¿a Salomé, dónde? Agustín. ¿A dónde nos vas a invitar, Sergio? A todos los que nos están escuchando por cicloperradio.com.ar, a un temazo. Uy. Me han dicho que es un temazo. Yo creo conocerlo, pero le voy a escuchar atentamente. Es de Rasmus, ¿verdad? ¿Está bien pronunciado? ¿Sí? Se llama Sail Away. A ver, ¿qué les parece? A ver. Once upon a time, we had a lot to fight for. We had a dream, we had a plan. Sparks in the air, we spread a lot of envy. We didn't to care once upon a time. Remember when I swore, my love is never ending. You and I will never die. Remember when I swore we had it all. We had it all. Sail away. It's time to leave. Rainy days I used to keep. Fade away. Upon a time. Remember when you swore your life is never ending, and you and I will never die. Remember when you swore we had it all. Full to die. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. Vamos, segunda hora de acercamientos nocturnos. Le damos la bienvenida a los que sintonizan. Eso quedó viejo, sintonizan, ¿no? Que sí, ya quedó viejo. ¿Cómo se dice ahora? Los que se... ¿Los que cliquean la radio? Los que están navegando, los que navegaron, los navegantes de la página, podemos decir. Podemos decir. Antes eran con los que sintonizan. Pero bueno, vamos a decir, ¿no? Los oyentes de cicloperradio.com.ar, los que no, los que empezaron a escuchar ahora, le damos la bienvenida, que se relajen un poco, y más ahora, ya una y casi cuatro minutos, más que nunca ahora. Pero sí. Ya está. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, ¿qué vas a hacer ahora que ya no hiciste en el día? A ver, ¿qué? No, nada, no podés hacer nada. ¿Vas a solucionar algo? No. Entonces... relajate, estamos pasando una música, estamos hablando de un tema como el de las edades. El de las edades. ¿Sí? Sí. Bar de café que tenemos, ¿sí? Sí. Bueno, esta vez sido estupidez, perdona. No. Nuestra consigna fue: ¿cuál fue tu mejor edad y por qué? Nos podés contestar esto como Marta, que nos dice: mi mejor edad es la que está por venir. Recordamos que, antes que sigas, ¿no? Sí. Marta, me gustaría que te explayes, ¿sí? Tienen varias vías, ¿eh? Recuerden, vía cicloperradio.com.ar, abajo hay un chat propio de la radio interno, donde ustedes se ponen nombre de usuario, el que quieran, ¿sí? Ficticio o no, o real, y ponen una línea y media, como Marta, por ejemplo. Marta, ¿qué vino? ¿Por chat privado? ¿Por chat de la radio? ¿Sí? Sí. Claro, Marta, por ejemplo, hizo eso. Entró al chat de la radio y puso... ¿Qué es lo que puso? Mi mejor edad es la que está por venir. Es la que está por venir. ¿Sí? Sí. Bueno, esa es una opción, ¿no? Que pongan... Después, por supuesto, en el Twitter, que estamos a full. Salomé, nuestra productora, está full en el Twitter. @acercanocturnos, ¿sí? Ahí estamos contestando todo y también preguntándoles a la par que está saliendo el programa al aire. Y por supuesto en Facebook, si nos buscan en Acercamientos Nocturnos en el muro, ¿sí? Nos pueden, ahí pueden explayarse y ni qué hablar si nos mandan un correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. Y ni qué hablar si nos llaman por teléfono y nos cuentan todo lo que quieren. Sí, sí. Acá tengo a Juan Carlos que dice: la mejor edad es la que ya pasé, los 30. ¿Cuántas minas? Salidas unas detrás de la otra, varias por la noche, un campeón. ¿Esto también fue por chat interno? Sí. ¿Por chat de la radio? Sí. ¿Eres un campeón? ¿Y pero ahora qué te pasa? ¿Cuántos años tiene ahora, me pregunto yo? Juan Carlos, eras... o sea, todo pasaba por las mujeres con él, ¿no? O sea, la etapa de él... O sea, que él... Le fue bien a los 30 con las mujeres. Claro, hay que preguntar cuántos tiene ahora, porque si tiene 60, ¿no? Se pasó. Pero además, a mí me da curiosidad de por qué le fue bien a los 30 y a los 20 le iba mal. Claro. Porque a los 20 se supone que estás... A ver, según los mandatos sociales, ¿no estás menos baqueta? A los 20, mirá que a los 30 es una buena edad, los 30, lo vengo observando. A ver, ¿por qué? Porque todo se va fusionando. ¿Estás observando mucho? Estoy observando bastante últimamente, sí. Ah, sí, ¿qué observás en los de 30 y pico, por ejemplo? ¿Entendés? Es una edad donde... Los de mi edad, yo tengo 35, ¿qué observás en nosotros? Nuestra generación. La cosa va decantando y se va como asentando. Es como un... La crema cuando la batís... Cuando está en el punto... Ajá, ¿estamos punto caramelo? Esos son los 30 años, me parece. ¿Sí? Una observación que hago desde mí. Y Juan Carlos estaba como con seguridad, ¿no? Como por ahí, ¿no? Claro, no le importaba. Al tipo le iba bien. ¿Cuántas minas, dice? Che, Juan Carlos, contanos más porque nos quedamos con intriga. Sí, queremos saber más, Juan Carlos. Sí, sí. Y sobre todo Belén, que se está fijando. Está fijando en los 30 y pico. Sí, igual ya los pasó, dice. Así que. ¿Ya los pasó? Dice, sí, ya los pasé. Ya pasé los 30. Pero tendrá. Bueno, los 30, por ahí tienen 32. Claro, entonces todo bien. Pamela dice: mi mejor edad es ahora. Ahora. ¿Y qué edad tenés, Pamela? Pero, no, Pamela. Claro, ¿qué edad tenés? Ya con ese nombre. Ya, bueno, nada. Se me ocurre 300 chistes. Ahora, pero. ¿Y qué es lo que te pasa ahora, Pamela? Pame, ¿me escuchás? ¿Y por qué es tu mejor edad ahora, Pamela? Pame, acércate. Sí. Escuchame una cosa. Sí. ¿Por qué es tu mejor edad? ¿Qué es lo que a vos. ¿Qué es lo físico? ¿Qué es lo intelectual? ¿Qué es? ¿Te está yendo mejor en el laburo? ¿Con los tipos? ¿O te gustan las chicas, tal vez? ¿Te está yendo mejor con tu familia? ¿Te están llegando mejor? ¿Por qué es mejor? Tal vez con ella misma, ¿no? Ahí está. Creo que tiene que ver con eso. ¿Con vos estás mejor? ¿Qué onda? Pero contanos más. No seas... Dale, un poquito más. Romina nos dice, qué lindo tema por Hotel California. Entonces te lo dedicamos, Romina. ¿Fuiste a Hotel California, Romina? Historia de hotel estaría bueno que toquemos, ¿eh? Sí. Esa puede estar en otra sección. Hay secciones. Historia de hoteles. Eso. No, pero Romina, contanos cuál tu edad, digamos, digamos, no es necesario que tengas cuántos años tenés, pero la edad por ahí, o la etapa, puedes decir, de los 25 a los 30, ¿sí? Bueno, me fue tal. Bueno, contanos un poco más, Romina. Dale. Max, muy bueno el programa, Sergio. Soy Max, compañero tuyo del taller de Cosentino. Abrazo, lo sigo escuchando. ¡Max! ¿Lo conoces a Max? Genio. Pero Max, yo te voy a decir una cosa. Ponete las pilas, porque sos un gran actor. Y es más, en tu edad, que yo la intuyo... Escuchame bien, Max, que yo la intuyo... Estás en tu mejor momento. ¿Sí? Estás en tu mejor momento, ¿eh? ¿Sí? Te lo digo, no te conozco tanto, porque de hecho yo no lo... Digamos, aclaro que yo le mando un saludo a todos mis compañeros y compañeritas del taller de teatro de Marcelo Cosentino, gran director de teatro. Pero... Matt, estás en tu mejor momento, pienso yo. Muy bien. Rosalía, muy bueno el programa, muy bueno el reportaje, felicitaciones. Rosalía, gracias. Contanos un poco también qué te pasa vos con tu edad, ¿eh? Nos gusta saber. Acá tenemos a Pela de Nine Mile. Wow. ¿Cómo? Pela de Nine Mile. A la pelota. Mierda. Aguante acercamientos nocturnos. Ya en casa, haciendo un poco de aguante mientras me pego una ducha. Ajá. Ah, o sea, está escuchando el programa mientras se baña. ¿Tiene la netbook al lado? ¿La netbook al lado? ¿O el celular? Pero se está poniendo el shampoo con una mano. Bueno, quiero primero. No, yo quiero que me cuentes cómo te estás duchando. ¿Con qué se le lava primero? Es mi pregunta. ¿Con qué se lava? ¿Qué se lava primero? Por ejemplo, yo me lavo la cabeza primero y después el cuerpo. Momento. Yo también me lavo la cabeza. Yo sé que me vas a mirar y te vas a reír mucho. Yo voy a decir, yo no tengo pelo. Yo soy pelado. Voy a confesar, soy pelado. Soy como el pelado del CQC. ¿Sí? Ahora, pero yo me lavo la cabeza. ¿Con shampoo? Sí. ¿Con shampoo? Pero si no tenés pelo. Porque me lavo la cabeza. No me lavo el cabello. Porque no tengo. Me lavo la cabeza. Pero el shampoo es para cabello. Para pelada. ¿Y la cabeza qué es? No. ¿Qué es? ¿Jabón? Claro, jabón blanco ahí. Pero tiene mejor olor, aroma. Entonces vos te lavas primero la cabeza, después el cuerpo. No, son cosas que me interesan. No. A ver, entonces, tu pregunta sería para ella, para Rosalía. Para Pela de Nine Mile. Que quiero saber, primero, quiero saber eso que... Ese Nick que se puso, ¿de dónde viene? Por favor, contanos. ¿De dónde viene? Porque eso viene de una historia. Estoy seguro. Que viene de una historia. Primero, después, vos tenés una pregunta de qué se está lavando primero. O sea, cómo se está aseando primero. Claro, claro, exactamente. ¿Sí? Con todo. Llama a la radio. ¿Eh? Sí. Vela de Nine Mile, llama a la radio y contanos cómo te estás bañando. 5272-8799. ¿Sí? ¿Sí? Tenés que, sí. ¿Qué nos ponen? ¿Nine Mile en el programa? ¿Qué es una agenda de Nine Mile? No entiendo, nos pasan papelitos. Seguimos. ¿Hay más mensajes? Sí, hay más mensajes. Agustín. Ah, bien. Agustín dice, temazo. Gracias, Sergio. Muy bueno el programa. Le gustó The Rascus. Ah, el bueno. El temazo fue por The Rascus. Bien. Bueno, Agustín, el tema de la edad también. Queremos que un poco se sumen a este. Se están sumando muchos hoy a la mesa, ¿eh? Y acá tenemos a Pentagrama, que dice, qué bien Rasmus. Che, la belleza hecha sonido, luz. Le mando un saludo a Pentagrama. Ah, es algo suyo. No, lo conozco. Lo traté. Ah, es género masculino. Sí, el maestro Pentagrama. No quiero saber más. No sé si quiero saber. Bueno, 1:13-14 minutos. Ya estamos en acercamientos nocturnos. Muchos mensajes. Estamos con el tema de las edades. Nos gustan que nos pidan temas también, pero expláyense un poquito más porque queremos saber qué les pasa a ustedes con las edades. Porque hay mucho mandato con el tema de la edad, ¿sí? A mí me pasa eso, de que hay muchas cosas que no puedo hacer, otras que sí. Por ejemplo, sí. Yo no puedo salir con una persona de 22 años. Vos no podés salir. ¿Vos qué pensás acerca de eso? Teniendo vos 35 tengo yo. 35. Teniendo vos 35 años, ¿qué pensás acerca de salir con una chica de 22? Eso es un punto. Bueno, me van a mirar como si fuera, primero, un corruptor de menores, y no es menor al de 22 años. No. ¿Sí? Después me van a decir, ¡ah, robacunas! Te gusta, ¿eh? Te gusta la carne fresca. ¿Por qué? Y si yo, ¿por qué solamente tiene que ser eso? ¿Sí? Y al revés, si a una persona de veintitantos, como Belén, ¿sí? Le gusta una persona de 38, 39 años, ¿está condenada? No lo creo. ¿Sí? Creo que no. Pero, digo, ¿la etapa va de la mano con la edad? Pero ¿sabes lo que me parece? Cuando hay una situación de poder, ahí sí la cosa es media extraña. Ejemplo, una chica de 14 años con alguien de 22. Ahí hay algo que la chica todavía no vivió ciertas cosas para poder estar con un chico de 22 años. Y me parece que hay una cuestión de poder. Digo, yo cuando tenía 14 años, ¿no? Conocí a un chico de 22 y era, wow, me chapé a un chico de 22, ¿entendés? Como hay una situación media extraña se da en esa situación con esa diferencia de edad. Bien, ahora, una chica de 25 con alguien de 35... ¿Pero por qué te gustó el de 22 y no el de 15 en ese momento? ¿Y por qué cuando uno es chico? Porque, a ver, te atrajo más el de 22 que el de tu edad. En ese momento, igual estoy suponiendo un ejemplo. Me acuerdo que cuando tenía 14... Bueno, de hecho, yo tenía 14 y mi novio tenía 18 años. ¿Ves? Más grande todavía. Sí, pero mirándolo para atrás, digo... ¿El de 18 está entrando a la facultad? Estaba grande. ¿Por los granitos? ¿Quién me pregunta por los granitos? No. Mensajes internos acá no. Sigamos. Eso te decía. No, pero el de 18. Vos tenías 14, 18. O sea que el tipo estaba entrando, supuestamente estaba teniendo la secundaria. Y vos estabas en segundo. Entrando en la secundaria. Entrando a la secundaria y el tipo estaba saliendo de la secundaria. Que ahí imagínate que hay una gran diferencia. O sea, para aquellos que nos escuchan de afuera, ella estaba entrando al nivel medio de educación y el tipo estaba en la preparatoria para entrar a la universidad. Claro, esas diferencias a mí me hacen ruido. Por eso te pregunto. Pero atraen igual. Mirá cómo traje. Pero no solamente a vos, Belén, ¿eh? No, ya sé que no. Pasa un montón. Sí, pero... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Y este tema de que, por ejemplo, muchos casos famosos de mujeres de 50 y tantos que salen con hombres de 30 y pico o 20 y pico, y los de 20 y pico que están buscando mujeres de 50 y pico. Sí. Y no de 30, no de 20 y pico, ni de 30 y pico, ni siquiera de 40 y pico. Pasan los 50. ¿Sabes que ahí no lo veo mal? Me salta el feminismo, pero hay, supongo. Pero hay 30 y pico años de diferencia, pueden ser las madres. Sí, lo sé, pero... O para sentarse a charlar, o amistades con tanta diferencia de edad también. ¿Qué es lo que está ocurriendo de que no se condice últimamente, aparentemente, la etapa con la edad que figura en el documento? ¿Qué te pasa con eso? Yo quiero saber qué opinan los oyentes. Por eso, recordemos, y ya tenemos un tema preparado. Uy, las vías de comunicación, ¿te sí, recordamos? Si querés. Cicloperradio.com.ar, ahí tenés un chat para la gente de pocas palabras. Para la gente que habla más, puede ir a facebook.com/acercamientosnocturnos, donde todo es posible, nos buscan por acercamientos nocturnos y nos encuentran. Twitter, @acercanocturnos, correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com, y queremos que nos llame el que se estaba bañando, que el teléfono es 5272-8799. Por favor, te esperamos. 18 minutos de la 1 de la mañana y le damos la bienvenida a Simple Red en Acercamientos Nocturnos. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you cared when I needed a friend, believed in me through thick and thin. This song is for you, filled with gratitude and love. God bless you, you make me feel brand new. Oh, God bless me. And made me sure you gave my pride back to me. Precious friend, with you I'll always have a friend, the someone whom I can that sometimes rains. Without you, life has no meaning or rhyme, like notes to a song. Yeah. Make Me Feel Brand New, Simply Red, en Acercamientos Nocturnos. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En Acercamientos Nocturnos llega Simplemente Relaciones, cuando todo puede suceder. Muy bien, se está yendo, no nos vamos a dar cuenta, 1:25 ya de la madrugada y nos queda poquito tiempo. Ya estamos entrando en cualquier momento en la última media hora de Acercamientos Nocturnos y esta es una sección que vamos a darle manija, vamos a darle un manijazo, porque esta sección que queremos... A ver, queremos que se encuentren. No queremos que se encuentren porque sí. Queremos que se encuentren para que hagan algo. A ver, está Twitter. Sí. Vamos a comentar algo que nos está pasando ahora. Está Twitter. Está Facebook. Está el correo electrónico. Tenemos pocos mensajes por ahí. Tenemos telefonía celular. ¿Cuántas vías de comunicación tenemos? ¿Sí? ¿Y cuántas personas se encuentran físicamente o mantienen una conversación o algo fluido? A ver, por más de, no sé, una semana o algo. Es como que todo se va perdiendo, se va en olvido. Y dice, me acordé de esto que tenía. Sí, lo conozco, sí, me acuerdo. Entonces, Simplemente Relaciones es tal como dice el separador. Es un espacio donde queremos que vos, lo que quieras hacer y con quien te quieras encontrar, acá lo hacemos posible. Somos intermediarios. Y es más, si tenemos que dar manija, es más, si tenemos que, no sé, sortear algo... ¿Sí? Por ejemplo, supongamos un ejemplo. Dos personas se quieren encontrar para tener una noche de pasión, pero descontrolada, discriminada, sin límites. Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros les ponemos el lugar. Uy. ¿Les ponemos el lugar? Sí. Sí. Les ponemos el auto, el lugar y hasta le podemos hacer un regalito también. De algo que nos pidan. Un vinito, ¿no? De lo que nos piden. De lo que nos piden, perfecto. No sé, puede ser. Yo puse esto como el ejemplo más común, ¿no? Porque parece la sección de contactos. Contactos hacen las pilas, ¿eh? Acá se encuentran las personas. Puede ser un encuentro para charlar, por teléfono, para hacerse amigos. O puede ser para armar una orgía. Como también puede ser un encuentro para acariciarle el pelo a otra persona y sentirlo sedoso. Claro. Por ejemplo, digo. Pero llamarse antes o escribirse, claro, por mail o por el chat de la radio, utilizar este programa para eso, salir al aire, ¿sí? Uh-huh. Llamar acá a la radio al 5272-8799, salir y decir, ¿saben qué? Yo tengo ganas ahora, ¿sí? De que vivo en tal lugar, yo no sé, vivo en la provincia de Santiago del Estero, acá en Argentina. Los que están escuchando en Santiago del Estero, yo vivo en calle tal, ¿saben qué? Me gustaría que pase esto en la esquina, te encuentro en la esquina. Me encanta, yo voy a la esquina. ¿Vas a la esquina? Sí. Bueno, eso queremos provocar nosotros porque como por cicloperradio.com.ar nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, lo podemos hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, simplemente relaciones. Y por nuestras vías de comunicación, que es a través de Facebook, si nos buscan por acercamientos nocturnos, véndanse y sean claros de lo que quieren, lo que quieren. No importa, no se restringen, no se autocensuren, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Ya les dije, ¿quieren armar orgías? No pasa nada, estamos en horario de protección al menor. No, acá no nos censuran, esta radio no censura nada, ¿sí? A ver, ¿quieren, como dijo recién Belén, quieren simplemente acariciar el pelo a alguien? Vamos, ¿sí? Pongan, pero sean explícitos, porque si no, no se entienden, ¿sí? Directos, si son directos. Directos, directos. En Facebook, como en el. Como por. En este caso, en este, digamos, para hacer, si se quieren expandir, vía correo electrónico, que es lo que suelen hacer, por ac.nocturnos@gmail.com. Así es. Acá tenemos a Ezequiel, que nos escribe, nos dice. No quería dejar de escribirles para decirles que aquella noche escuché, como lo vengo haciendo hace 2 semanas, vuestro programa. ¿Se acuerdan de mí? ¿Te acordás de Ezequiel? Ezequiel, a ver qué Ezequiel. Soy Ezequiel, oriundo de Salta, el de la noche inolvidable, tipo atracción fatal. Uy, ese, qué bravo ese. Ayer, debo confesar que al ver a esta mujer, unos ratones se me subieron a la cabeza, pero... Me hubiese gustado que me calentase más, que me calentase más al aire. Ja, ja, ja. ¿Al ver a esta mujer? Se está refiriendo a la invitada del programa anterior. A Fernanda Herrera, claro, sí, que le mandamos un saludo, sí. Digo, por si está... ¿Estará escuchando, Fernanda Herrera? Llámanos, Fernanda. por si está invitada de nuevo. Por ahí lo hacen el de Tinelli. Ja, ja, ja, ja. Leo las risas, me parece oportuno leerlo. Sí, pero haga lo que usted quiera. Perfecto. Quiero participar en Simplemente Relaciones porque lo mío es simple. Quiero encontrarme el mismo día que ustedes salgan al aire con una mujer que quiera sacarse todos los prejuicios. ¿Ahora? ¿Ahora la 1:30 casi? Dice sí, el día que salgan al aire. Ahora. Bueno, sacarse todos los prejuicios. Que tomemos unas copas y si se da algo, mejor. Pero el mismo día que ustedes salgan al aire. Lo vuelve a decir esto, ¿eh? Está bien, lo reafirma. Que la seducción fluya, las miradas, los sudores, en fin. Que tenga entre 30 y 40 años, porque esas no dan vueltas. Ja, ja, ja, ja. Tienes razón. Ezequiel, ¿no? Ezequiel, yo apoyo tu moción. Las de, yo te digo, arriba de 35 no, están muy enrolladas, están completamente locas. Pero, y yo me voy a ganar todos los mensajes, seguramente en contra. Todos. Me los banco todos. Te los acabas de ganar. Sí. Están enrolladísimas con ellas mismas, ¿sí? Pero que van al frente en lo sexual, seguro. Entonces, seguro. ¿Por qué te buscas una de 22? ¿Yo? No te hablo directamente a vos, pero vos me decís los de 30 y no sé cuántos que buscamos chicas, más chicas. ¿Por qué se busca una de 22? Claro. Porque son morbosos. Ah, esto no me lo habías dicho antes. Claro, y el hombre, porque el hombre de 40 y pico de años que se busca a alguien de 22 años, primero, la quiere mostrar como trofeo, quiere ir a chuparse unos vinos en cualquier y contárselo a los amigos. Sí. Y se va a sacar una foto en el celular para mostrarle, mirá la mina que me levanté. Wow. Pero esa se extiende. No le esa interesa. Diferencia. No le interesa. Si yo te digo 24 y 37, ¿qué me decís vos ahí? ¿24 y 37? Por ejemplo, por decir algo. Sigue la misma lógica. Sigue la lógica. Ahora, sí. Todo va a depender mucho de la chica. Si la chica se le planta y dice: yo no soy un trofeo de antemano, yo. Conmigo no. Yo. Está. Si esa chica tiene 24 años y un poquito más, o sea que, digamos, en vez de 24 parece de 27, 28 y tiene, y está focalizada, probablemente ese hombre que nosotros tenemos un delay con el tema de la madurez, probablemente el hombre con esa mujer no esté. Y si va a estar con esa mujer, seguramente va a querer algo más. Va a querer conocerla y tal vez, ¿por qué no? Le pique estar en pareja o conocerla. ¿Sí? No? ¿Con tanta diferencia? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mujer de 35 años, la que pasa a los 30, 32, 33, está pensando en todo lo que ya le pasó. Tuvo un exnovio y no pudo concretar, y no pudo ser el padre de sus hijos, y ahora está así sola en la vida, y todos los amigos y amigas se casaron y se juntaron, y si está sola, ¿no? Después, o si no, está completamente para tapar toda esa sensación de vacío que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se concentra en su trabajo, en su profesión. Entonces, se carga de actividades. Nunca tiene tiempo para nada. Entonces, dice, bueno, yo tengo tiempo de 7 a 8 y cuarto para verte. Y charlamos, tomamos un café y, bueno, ¿qué? Yo soy así. ¿Qué querés conmigo? Y claro, está bien, a mí sí, me parece sí, que está bien. Sí, pero antes te hace una. Te somete a una sesión de terapia. Porque antes te cuenta todo lo que le pasó en la vida, que te cuenta lo que le pasó con los padres, con el exnovio, con el perro, con la madre, la abuela, los tíos, todo eso. Una vez que te comiste la sesión de terapia, pero porque vos ahí puedes acceder. Puedes acceder tal vez a vos emitir algún tipo de bocado, ¿sí? ¿Por qué yo tengo que cargarme con tu pasado si yo recién te acabo de conocer? Entonces, levántate y andate, o no la veas más. Bueno, pero ese es un síntoma que nos pasa cuando las chicas y hombres y mujeres de 30 y pico nos pasa mucho. Que te cargamos al otro con nuestras frustraciones. Y eso al otro lo espanta. ¿Sí? Entonces, a veces la edad, ¿sí? Eso es un síntoma de madurez, porque tenemos que tratar de esas cosas que nos pasaron en el pasado, valga la redundancia, tomarlo como un aprendizaje y no vomitarle al otro y pasarle al otro todo lo que nos pasó y frustrarnos. Aprendemos, todo el tiempo aprendemos, ¿sí? Y a partir de eso, hagámonos cargo de que no nos fue ni mal ni bien, no fue de aquí para adelante. ¿Qué sé yo? No sé. Igual no siempre es así, quiero decir eso. Estás generalizando, por supuesto. Quiero que me digas que sí. No estoy generalizando ni nada. Es una tendencia que cada vez veo más. Ah, ok. Experiencia. Me cuentan y es más, quiero que me cuenten. A ver, si la edad, si los... ¿Qué pasa a los 30 y pico y a los 40 y pico, por ejemplo, en la pareja? Cuando conoces a alguien en una cita, ¿qué pasa? Cuando vos conoces a alguien en una cita, ¿pensás que puede ser la madre de tus hijos? Pero aparte, ¿por qué yo me tengo que restringir si vos tenés... A ver, vos decís 24 y 37. ¿Por qué yo me tengo que restringir porque vos tengas 24 años de conocerte? Y no mirarte como la madre de mis hijos. ¿Por qué? No, es que eso te estoy preguntando. Cuando vos tenés una primera cita con alguien que te gusta mucho, sí, ¿pensás, uy, ella puede ser la madre de mis hijos? Esto se lo pregunté una vez a un hombre y me dijo no. Yo digo que sí. ¿Ah, sí? Sí. Todo es posible. Como es el leitmotiv de este programa, todo es posible. Vos podés, puede ser que yo ahora te esté mirando y vos seas la madre de mis hijos. Uy. No sé. O Salomé, no sé. No sé, no le puedo decir a Agustín porque, bueno, salvo que sea, no sé, un filipino raro, no concibe todavía que nuestro operador. Pero bueno, seguimos con... ¿cómo estamos con Simplemente? Bueno, tengo otra para cerrar de Simplemente Relaciones. Nos fuimos al carajo, nos fuimos, perdón, dice, nos manda un mail Julia Castromagno, un mail... bastante viejo, sí, lo mandó esto del 5. Pedimos mil disculpas a los que no pudimos leer los mails el programa pasado, porque, bueno, fue un programa especial, ¿sí? Así que pedimos mil disculpas. Julia Castromagno dice: hola, gente de Acercamientos Nocturnos, felicito por el nombre, da justo con lo que hacen. Me cabe mucho el programa, sobre todo los cambios de locura que tiene Sergio, que se nota que es un personaje con variantes, jejeje. Bueno, yo no sé si esto es bueno o malo, no sé. Sí, estoy loco, ¿qué va a ser? No sé. El más cuerdo es el más delirante, decía Charlie. Yo escucho el programa Nine Miles El programa que nos precede, sí, no hay mal. El programa de reggae que viene la radio. Bueno, yo me la juego. Estoy buscando un tipo que quiera divertirse conmigo en todas las formas posibles. Sin rótulos, rollos raros, ver qué onda, premisa, diversión. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta esto? Sí. Esto es... Mira, a ver, quiero ahora ver cuántos años tiene. Yo curto la onda rasta, dice. Sí. Tengo la estética rasta. Claro, debe ser este, ¿no? Con, y con tipo, rastas. Tipo Marley, ¿no? Claro. Pero mujer. Para los que me escriban, les puedo mandar fotos, pone. Sí. Y soy tranqui. Sí, yo curto la onda rasta, tengo la estética rasta y soy tranqui. Mirá, no te digo. Tengo 27 años. Pero para ¿te mí... das cuenta? Pero ¿te sí. das cuenta? Ahora, si tuviera 37 no estaría escribiendo así. No. Esto es una opinión personal, Tengo 27 años, soy artesana y diseñadora de ropa. Vivo el día a día. Por eso quiero encontrar a alguien masculino que se haga cargo de pasarla bien con una mina que sabe lo que quiere. Y lo estoy enfatizando porque así lo pone, Sí, sí. Vivir la vida intensamente. Esa soy yo, al menos por ahora. Como hay mucho boludo dando vuelta, labúrenme por mail. No den vuelta porque no contesto y vamos que va. El mail es de donde les escribo, Lo leí así porque así lo pone ella, Sí, sí. Entonces, el mail de Julia Castro Magno, alias La China, ¿no? No, sí, es La China. Me dicen La China por mis ojos rasgados. Es más, nadie me llama por mi nombre que es Julia. ¿Sí? Es La China. La China. Buena vibra para ustedes. Saludos a los de Nine Miles y aguante la radio, La China. ¿Sí? Bueno. ¿Y la China mail? Entonces, curte la onda rasta, va al frente, quiere vivir la vida intensamente y esa es ella. El mail de La China es chinarasta@live.com.ar. chinarasta@live, o sea, live. Live con B corta. Con B corta, .com.ar. Y quiere que tiene 27 años al frente. Sí, sí, totalmente. Al frente y de manera muy intensa, Yo le escribiría. Si yo fuese vos, le estoy hablando al oyente, no a vos, Sergio. Podés escribirle si querés. Sí, pero no. chinarasta@live.com.ar, Muy bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? Siempre nos pasa lo mismo. Faltan 20 minutos para las 2 de la mañana. Esto es Acercamientos Nocturnos. Y ya hemos pasado este tema alguna vez. Es un temazo, originalmente de Phil Collins. Ah, mira. Se llama Another Day in the Paradise. Otro día en el paraíso. Pero esta vez cantado por esta mujer. So can you help me? Cíclope Radio. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos, aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Estamos un poquito apurados ahora, 15 minutos para las 2 de la mañana, nos quedan 15 efectivamente de programa. No sé si adivinaron quién canta, es difícil adivinar quién canta, porque es un hallazgo de nuestra productora Salomé. Es Candice Williams, que le hizo como una especie de tributo, ¿sí?, a Phil Collins en un álbum Love Collection, sí, que ella hizo en 2007. Y tiene una voz privilegiada, ¿no? Pop, pero hay que hacer. Sí, totalmente. Hay que hacer una versión de Phil Collins de algo. Así que bueno, aplausos varios para la musicalizadora, porque es un hallazgo, ¿sí? Candice Williams, Candice, ¿sí? Para los que quieren ubicarla, Williams, ¿sí? Eso es fácil. Entramos en una sección ahora, Belén, sí. Tal vez para alguno la madre de sus hijos, también van a ser tus hijos, porque no van a ser los otros. Supongo, ¿no? Sí. Una sección, no cualquier sección, es aquella noche inolvidable. Tres palabras que definen toda la sección. Es esa noche que marcó un antes y después en tu vida. Uy. Así de simple. Sea por lo que haya sido. Sí. Los motivos o el motivo principal que hayas hasta ahora, ¿sí? Hasta el marzo 2012, ¿sí? ¿Sí? 22, sí, sí, sí. Estamos a 22 ya. A 22. Te marcó. Muchas veces, o por lo menos los que nos han mandado hasta ahora por las vías de comunicación, más que todo nos mandan muchos por mail, y es lógico que nos lo hagan porque nos cuentan historias. Queremos que nos cuentes tu historia, la historia de tu noche inolvidable, de esa que fue... hay muchas noches inolvidables, ¿sí? Sí. Pero hay una que siempre destaca un poquito más, ¿sí? ¿Y por qué digo noche? Porque esto que decíamos al principio del programa, porque estamos relajados, porque estamos distintos. Ya no nos importa lo que hicimos en el día tanto, porque queremos, qué sé yo, nos entregamos, estamos más entregados. O sea, a que nos pase lo que nos tenga que pasar. Sí. Y se presta todo, ¿sí? Tanto es así que nos han llegado correos electrónicos a ac.nocturnos@gmail.com. Que parecen capítulos sacados de un libro, ¿sí? Y yo, inclusive, me tomé el trabajo de hacer un ejercicio de buscar por los buscadores en internet, a ver si lo habían copiado de algún lado esto. Ah, sí. No, son inéditos. O sea que realmente les han pasado. Ay, qué bueno. A estas personas los mails son reales. Quiero decirles por qué. Vamos a dar los nombres y los apellidos, los mails, si quieren acá, los pueden ver. Los podemos colgar en Facebook. Creo que estaría bueno colgarlos, ¿no? En Facebook. Lo estoy tirando así como idea. Se lo digo a nuestra productora de Salomé. ¿Cómo? Pedimos permiso primero. Se escuchó la voz de Salomé la primera vez, ¿eh? Salomé. Pedimos permiso. Sí. No, bueno, pero acá es como que... quieren que lo leamos al aire, vamos a pedir permiso. Si quieren que los posteemos en Facebook, por supuesto. Si nos dan el permiso, como bien acotó, los posteamos en Facebook. Por ahora, lo leemos nosotros. Así es. ¿Sí? En este caso vamos a empezar ya con un... los títulos. Porque parecen, yo digo, insisto, son cartas los que nos mandan, ¿eh? Y nos encanta. No se priven de mandarnos, aunque sean un libro entero. Nosotros vamos a saber qué hacer con eso, ¿sí? Si lo leemos en partes, en varios programas, no importa. Pero queremos saber, ¿sí? Sí. Leemos, a ver, el de Camila Rodríguez Cosia. ¿Estoy leyendo bien? Perfecto. Sí, Camila Rodríguez Cosia. Como el secretario de acá el secretario de Cultura de la Nación se llama Jorge Cosia. ¿Sí? ¿Serán parientes? Esperemos que... Me refiero a Argentina, digo para los que nos escuchan desde distintos lados. Título. Sí. A su noche inolvidable, la mejor noche sexual de mi vida. Uy, ya. ¿Sí? Sí. Y empieza así. Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Camila, tengo 26 años y los descubrí gracias a los desvelos de una amiga chilena que viene escuchando algunos programas de radio. Entre ellos el de ustedes. Pero ella no se anima a escribirles. ¿Desde Chile no se escucha? Ah, está fantástico. ¿Desde Chile? Sí. Fantástico. Espero que les guste la mejor experiencia sexual que he tenido y que la transforma hasta ahora en mi noche inolvidable. Esto me sucedió en abril del 2009. Tenía 23 años y como me encontraba haciendo prácticas profesionales de enfermería, no pude salir de vacaciones con mis padres. Una enfermerita. Sí, los cuales habían salido 3 semanas de vacaciones. Afortunadamente, no me quedé sola en casa, pues mi hermano mayor, que yo, el cual tenía 25 años, tampoco pudo asistir. Ajá, eso es, sí, se complica ahí. Sí. El primer sábado que nos quedamos solos, vino mi tío por mi hermano para que fueran a jugar fútbol. Pero volvieron como a las 10 de la noche. Ya algo borrachos y aún con cervezas para seguir tomando. Me invitaron unas cervezas. Yo tomé nada más 3 hasta que se terminaron. Y como es ahora, es difícil encontrar un lugar donde comprar más. Aclaro que vivo en Buenos Aires, en San Telmo. Decidieron seguir tomando tequila, pero yo no quise. Ah, le iba al tequila. Como para las 12 de la noche, mi hermano ya estaba sumamente borracho. Se quedó dormido en la sala y mi tío seguía como si nada, aunque ya se le notaba que estaba borracho. Como mientras tomábamos veíamos películas, cuando mi hermano estaba ya dormido, salió una escena de sexo en la película que estábamos viendo. De reojo pude ver cómo a mi tío se le levantaba el short. Se veía tan interesante aquello que se me antojó ver más. Esa noche hacía mucho calor y el ver a mi tío con el short ligeramente levantado y haciendo carpita me excitó. Mi tío se dio cuenta que veía su entrepierna y creo que le dio pena porque puso sus manos para cubrirse. Esa noche, al ver a mi tío así, con short, sudado y con olor a alcohol, se me antojó abrazarlo, pero ya no como lo hacía antes. Se me ocurrieron muchas cosas para verlo excitado. Y como hacía calor, le dije que me iba a bañar para ya dormir, porque sentía algo de sueño con las cervezas que me había tomado. Él se quedó viendo la película. Yo me sentí inquieta y antes de entrar a bañarme le dije que por favor subiera a mi hermano a su recámara antes que se fuera y él me dijo que en su momento lo subía. Pero dejé la puerta del baño abierta esperando que cuando él pasara a dejar a mi hermano a su recámara me viera desnuda bañándome. El tiempo corría tan lento que sentía que mi corazón se me iba a salir. Como él no subía, le volví a gritar si ya había subido a mi hermano a su recámara, a lo que él contestó que ya lo iba a subir. Ajá. Lo vi pasar con mi hermano y me hacía la que no lo veía. Luego lo vi volver para la sala, pero se detuvo frente a la puerta del baño. Yo veía por un espejo que estaba en el baño Yo veía por un espejo que estaba en el baño cómo él sacaba la cabeza muy poco. Él me estaba espiando y decidí darle un buen espectáculo. Giré viendo hacia la puerta para que él me viera bañándome y empecé a masturbarme. Me metí un dedo y luego dos. Me sentía tan excitada que tomé un rastrillo y empecé a rasurar mi vagina mientras jugaba con ella. Abría mi vagina y me masturbaba mientras me rasuraba para que él viera todo. Él seguía ligeramente escondido y yo haciéndome que no sabía que él estaba ahí. Cuando terminé de rasurar mi vagina y me secaba lo que escuché bajar por las escaleras. Disculpame, pero esto es subido de tono. Está mal redactado además. Sí. Escuchaba sus pasos fuertes. Terminé de secarme y bajé envuelta nada más con la toalla. Le di las gracias por ayudarme a subir a mi hermano a su cama y le pregunté si estaba muy borracho, a lo que él me contestó que aún no mucho. Ella se estaba rasurando, vio que el tipo subía. Claro, yo le dije que por favor se quedara a dormir en la cama de mis papás, porque ya estaba borracho y no podía manejar. Él no quería. Entonces les pedí las llaves de su auto para que no manejara. Y a propósito intenté que se me cayera la toalla. ¡Ay, se me cayó! ¡Uy! Él se puso rojo. No dijo nada, solamente levantó la toalla y me la dio junto con las llaves del auto. Le dije que ella me iba a dormir y que él debería hacer lo mismo, pero dijo que terminaría de ver la película y después subí a dormir. Ya en mi recámara se me ocurrió dejar la puerta abierta y dormir completamente desnuda, cubierta nada más con una sábana ligera. Pasó un tiempo y no escuchaba que apagar la televisión. Luego un rato escuché cuando subía, entró al baño a hacer pipí y pasaba por el pasillo y yo acostada con los pechos descubiertos, decidí hacerme la dormida. Él se paró frente a la puerta de mi recámara y me preguntó si tenía calor. Yo no contesté nada. Volví a preguntar si tenía mucho sueño y tampoco contesté. Decidí seguir con mi plan. Luego entró despacio en mi recámara, bajó suavemente la sábana y empezó a oler mi vagina. Sentía que mi cuerpo se estremecía todo. Quería sentir su lengua dentro de mi vagina. Luego se volvió a poner de pie y salió, pero no tardó en volver. Volvió a preguntarme si no tenía frío y tampoco respondí. Se volvió a acercar y a pasarme la punta de su lengua por mis pezones. Bajó despacio a mi vagina y pasó su lengua suavemente, imagino que para no despertarme. Mi piel se estremecía toda. Pero se volvió a salir de mi recámara y no volvía. Decidí seguir yo sola a masturbarme, pero él volvió. Se acercó demasiado y se quitó el short y su ropa interior. Puso su pene cerca de mi cara. Luego se agachó a volver a pasar su lengua a mi vagina. Yo me movía suavemente. Quería tener dentro toda su lengua, pero él no lo hacía. Luego empezó a respirar más rápido y sentí unas gotas de semen en mi abdomen. Él salió y lo vi entrar al baño. Luego volvió a la cama de mis papás y como a los 10 minutos ya lo escuché roncar. Seguía a masturbarme. La verdad se me antojaba mucho tener su pene dentro. Bajé desnuda a la cocina para buscar algo que usar y seguí masturbándome. Encontré una zanahoria de buen tamaño. Pero como él roncaba y mi hermano estaba muy borracho, decidí entrar a donde dormía mi tío y hacerle sexo oral despacio. Él dormía desnudo. Su pene seguía lubricado. Sabía y olía tan rico que me sentía más excitada. Le pasaba la lengua despacio y suave por su glande para saborear su lubricante mientras me masturbaba. Después me metí la zanahoria y sentí unas contracciones ricas, quizás por el temor a despertarlo y lo excitada que estaba, pero de pronto escuché un ruido en la casa y creí que mi hermano había despertado. Me escondí rápido esperando a ver si mi hermano entraba al baño o bajaba a la cocina, pero no pasaba nada. Salí despacio al pasillo. Mi hermano ni se había movido. Hasta que no aguanté y me senté despacio en donde estaba mi tío nuevamente y sentí unos deseos increíbles que reaccionara. Su glande fue abriendo mi vagina y sentí las contracciones que estaba sintiendo y que mis pezones se pusieran más duros. Ya no podía más y quería terminar. Y decidí cachetear a mi tío y subirme arriba de él. El pene de mi tío estaba más duro dentro de mí. Sentía como si palpitaba en mi vagina y se inflamara más. Pero como no se movía mucho, me fui sentando más y más hasta que casi entró todo. Luego seguí por moverme despacio. ¡Qué bien se sentía! Y sobre todo cuando terminó dentro mío. Uf. Saqué el pene de mi tío y luego de tocarme 5 segundos más, logró hacerme tener el mejor orgasmo de mi vida hasta hoy en día. Como me había cebado, quería repetir y lo hicimos unas horas después cuando se levantó para ir al baño. Y ahí él terminó al mismo tiempo que yo, pero con sexo anal, el cual nunca había tenido. Ya para las 6:30 de la mañana, cuando terminamos, me dijo que se iba para la casa porque mi abuela se levanta temprano. Que si ella preguntaba, dijéramos que se había ido a la casa a medianoche. Esa fue la mejor noche de sexo que he tenido. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero más adelante, si quieren, les cuento. Suerte, cuídense. Me encanta el programa y espero sus comentarios y el de los oyentes. Besos, Camila. Listen to your heart. Ah, no entraba esa, Listen to your heart. Qué gran recuerdo de un gran grupo del famoso dúo sueco a fines de los 80, año 1988. Listen to your heart. Era Roxette. Escucha tu corazón. En este caso, lo que escuchamos, cada uno lo deja a su criterio. Como verán, no censuramos nada. Nada de nada. ¿Sí? Así que, para todas las secciones, para aquella noche inolvidable que cada vez se pone más subida de tono, ¿sí? Hay algunos que se horrorizan. Yo, para los que se horrorizan, yo les digo, ¿no? A mí me horroriza ver a chicas desnudas prácticamente en bolas a la 1:00 p.m. Eso me horroriza más, yo creo, que lo que acabamos de leer, ¿eh? En mi opinión, ¿eh? Yo quedé muda, es lo único que quiero decir. Es fuerte. Yo quedé muda. Pero digo, las cosas que escuchamos acá en Argentina, les cuento, de prostituta, gato, chicas en digamos, las barbaridades que se escuchan a la tarde, en los programas, en la televisión, es tremendo. Es tremendo. Y es más, en los realities, lo que vemos de sexo explícito a las 8 de la noche o a las 9 de la noche cuando hay gente comiendo. Yo creo que es mucho peor de lo que acabamos de leer, ¿eh? Me parece, ¿sí? Pero bueno, nos quieren mandar historias para aquella noche inolvidable, para hacer simplemente relaciones, ¿sí? Para arte ya, ¿sí? Recordamos, en Facebook, ¿sí? Nos buscan como acercamientos nocturnos durante toda la semana, ¿sí? Lo pueden hacer, así como en Twitter, ¿sí? Arroba acerca nocturnos, todavía estamos tuiteando arroba acerca nocturnos, también lo pueden hacer durante toda la semana porque nosotros vivimos, somos enfermos también del Twitter, y por supuesto a través de nuestro correo electrónico que es ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Y por supuesto en el vivo del programa, en el chat interno, ¿sí? De la radio, en el chat de la propia página de la radio, de cicloperradio.com.ar, que nos quedó algo ahí colgando, que lo podemos leer, algo podemos leer. A ver, ¿quedaron mensajes, algo colgando? Jacinto nos dice: mi mejor edad es la actual, tengo 37 años y estoy en la plenitud de mi vida, trabajo, dinero, amor, sexo, etcétera. Estaría muy bueno que describan a Salomé algún día, besos chicos. Vamos Jacinto, Vamos Jacinto. Alicia dice: mi edad no se lo digo a nadie. ¿Qué te pasa, pibito? Eso habrá sido para vos, supongo. ¿Para mí? ¿Qué te pasa, pibito? ¿Qué te pasa, pibito? Mi edad no se lo digo a nadie. Solo por necesidad cuando tengo que mostrar el DNI. Muy buena la música y el programa. Ajá, bueno, el tema es conmigo. Dejamos a que conduzcan ellos y ahí está. Bueno, sí. Nos quedaron un montón afuera. Bueno, gracias a todos los que nos mandaron mensajes. Con el tema de la edad, tenemos que redondear porque nos van a sacar del aire. Sí. Yo creo, sí, que para el tema de la edad, a mí lo que me inspiró es simplemente que estoy cansado de yo. Es un cansancio que tengo, que todo el tiempo me están diciendo esto se puede y esto no se puede por el tema de la edad. Yo puedo ser actor, puedo ser locutor, puedo ser contador o puedo estudiar, no puedo estudiar. Si tengo 20 y pico de años, si tengo 30 y pico, 40, y se te complica. Y a esta edad se te complica. Y hacerlo a esta edad porque se te pasa el tiempo, si no. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Desde cuándo la edad, sí, cronológica tiene que ver con la edad madurativa, ¿sí? Tal vez antes, hace 40 o 50 años, donde todo estaba mucho más estructurado que ahora, podía ser. Pero, a ver, ¿la adolescencia se la pasa a los 15 años? ¿O a veces se extiende hasta los 40 o 50? Y al revés, ¿no hay muchos adolescentes que quieren vivir ya la adultez a los 17 años? Entonces, la edad coincide, la cronológica con la madurativa, en mi opinión, en esta época, ni a palos, como se dice acá. Pero yo creo que dista mucho, pero muchísimo de coincidir, muchísimo. ¿Vele? Yo creo que nos tenemos que conocer a nosotros mismos y abrir la cabeza. Exactamente. Estuvo en la operación técnica Agustín. Un grosso, como siempre, ¿eh? Salomé Sanzi hoy controlando más que nunca los tiempos, ¿eh? Hoy le dimos una dinámica distinta al programa. Queremos que opinen cómo salió el programa, les gusta, no les gusta, ¿sí? Gracias a todos los que están escuchándonos del otro lado. Les mando un saludo a los de Teatro de Consentino. También vos, Bele, ¿querés mandarle un saludito rápido a alguien? No deseo. Bien, a todos, agradecerle siempre infinitamente a cicloperradio.com.ar por darnos este espacio. Y por supuesto, no olvidarme, ¿sí?, que este sábado no es cualquier sábado. Este sábado es 24 de marzo. Hace 36 años, alguien, a tres personas, no a tres personas, a muchas personas, se les ocurría que armar un plan sistemático para matar a 30.000 personas, por solo el hecho de pensar. Y más aún, pensar distinto. Que este 24 de marzo no pase desapercibido, por más que sea sábado, acordate. ¿Sí? Es el Día Nacional de la Verdad, la Memoria y la Justicia. ¿Sí? Sumátelo, sumate a que hoy podemos leer esto, hoy podemos estar en esta radio porque estamos en democracia. Porque hace 36 años hubo un golpe, ¿sí? Pero que hace más de 25 podemos hablar y libremente. Y nos ganamos la libertad, que no es poco, ¿sí? El sábado, trata de acordarte, aunque sea un ratito, ¿sí? Bueno, no nos queríamos olvidar de esto, ¿sí? Belén, Belén López Marco, gracias, sí. Diosa. No, por favor. Mi nombre es Sergio Simsovich. Nos estamos escuchando el miércoles que viene. Estén atentos al Facebook 2x1, ¿sí? Vamos a anunciarlo, ¿sí? Por Twitter o por Facebook. Estén atentos porque vamos a anunciar a quién ganó un 2x1 para ver la Lucrecia, ¿sí? De este programa, de todos los que escribieron, ¿sí? Sí, sí. Estén atentos, ¿sí? Escríbanos a ac.nocturnos@gmail.com si quieren un 2x1, no se olviden, ¿sí? Y nos vamos hasta el miércoles que viene a las 24 horas por cicloperadio.com.ar. Buen fin de semana, mucha vibra, mucha luz, mucha energía. Chau. Denle una bienvenida a la madre de Plaza de Mayo.